Bienvenidos, bien hallados, a un episodio indígena más, en esta ocasión el número 26, y vamos a juguetear con buena música antigua y nueva, y la que está por venir, en fin, musiqueando, que es gerundio, con canciones indígenas. 26. Y os voy a comentar lo que vamos a escuchar, así nos da tiempo a escucharlo todo. Pabellón psiquiátrico, la bien querida Warren Hayden, a Brooklyn Duo, Alcanca, Elefantes, Estrechinato y tú, a Joaquín Sabina, Juan Antonio Canta, La Cabra Mecánica, Manic Street Pictures y Susana Vaca. Y por qué no, pues vamos a empezar directamente con esta última, con Susana Vaca, que será la estrella del próximo WOMAD del 2023 en mayo. Escucharemos a Susana Vaca y ojalá la escucháramos con Calle 13, que es con quien la vamos a escuchar en este momento. Descalzo para conectarme con el suelo. Cuán, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas. Tu montaña. Qué maravilla, Susana Baca con su canción Plena y Bomba. Os recordamos que en el próximo WOMAD, si estáis escuchando este podcast recién emitido, digamos, pues lo vamos a escuchar en el WOMAD 2023. Esta canción ha sido Plena y Bomba. Y seguimos con el orden inverso de las canciones que os he dicho: Manic Street Preachers, If You Tolerate This Your Children. Esto le pasará a tus hijos si lo toleras. Está inspirada en la guerra civil de una canción de este grupo galés que suena así de bien: Manic Street Preachers. Os recuerdo, a disfrutar de la buena música galesa. Qué temazo, además, con su buen estribillo bien pegadizo. Como pegadiza es la canción que a continuación pues vamos a recordar en una versión acústica de un grupo que pues en su día pegó bastante fuerte. La Cabra Mecánica, su canción La Fábula del Hombre Lobo y la Mujer Pantera. Para muchos de nosotros recordar viejos y buenos tiempos. Y además una versión un poquito diferente, pero que no pierde su esencia pachanguera. Cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la mujer pantera. Sale la luna, yo me recojo, y esta noche follaremos como fieras. Chau compañeritos de farra, chau a la puta bohemia. Empezaba ya a estar harto de cagar blando y de enterarme de una mierda. De fiesta está mi corazón, me bailan solas las piernas. Que más que baile es un temblor, y el temonillo y la paraplegia. Y es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí un plato de calamares. Cervecita sin alcohol, la identificación blanqueante. Que nada me parte, días de mucho vi pena de se parece a las orquestas pachangueras. Y así recorren furgonetas de costa a costa y la España entera. Con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena. Buscando víctimas nuevas la noche de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. Y es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí un plato de calamares. Cervecita sin alcohol, la identificación blanqueante. Que nada me parte, días de mucho víspera de nada. Y es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí un plato de calamares. Cervecita sin alcohol y hay dentifricación blanqueante. Que nada me parte, días de mucho víspera de nada. Días de mucho víspera de nada. Días de mucho víspera de nada. Y olé. ¡Qué maravilla con el Lichis! Pues vamos con otra maravilla y con otro personaje que era Juan Antonio Canta. Y una canción que se hizo muy famosa y hemos rescatado pues de esos años 90 del rap del limón. Rap de los 40 limones, no del limón, de 40 limones nada más y nada menos. Recordamos a Juan Antonio Canta y después pues, seguiremos recordando, pero con otro grupo y otra movida muy diferente. Este personaje era bueno, era bueno. Escuchémoslo. Oye.

Desde luego que con los clásicos es que nunca se puede fallar, y si encima es al estilo clásico se falla menos. Y tampoco creo que vayamos a equivocarnos escuchando a Ward Haydn de Outliers y su versión de Viva Las Vegas de Elvis, del rey del rock, otro clásico, la Viva Las Vegas, pero una versión bien diferente que desde luego le da un giro de tuerca muy tranquilito, muy bien, que seguro que os gusta, a mí me encanta. Oh, bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. Set those stakes up high. There's a thousand pretty women living out there. I'm just living. Devil may care. I'm just a devil with love to spare. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Now I wish that there were more than 24 hours in the day. If there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. With the blackjack, poker, and the roulette wheel, fortune won and lost on every deal. All you need's a strong heart and nerves of steel. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flash. One arm bandits crash. All your hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime. Night into daytime. See it once. Never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have oh, me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well I'll always remember that I hit a swinging time. Oh, I'm gonna give it everything I got. Lady luck, please let the dice stay high. Gonna shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva. Y aunque parezca mentira, después de este rato tan bueno, vamos a ir acabando. No es la última, es la penúltima de La Bien Querida, con un nombre de la canción sencillo y bien directo, monosilábico, ¿qué? Así se llama la canción, ¿qué? Y espero que os guste lo mismo que a mí, La Bien Querida, ¿qué? Estoy contigo. Estoy contigo de verdad. Estoy pensando. bien, lo que está mal, lo correcto y lo que no. Lo que es real y lo que me he inventado yo. Lo que he soñado, lo que ha pasado, lo que es posible y lo que no. No distingo lo complicado de lo simple, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo que no. Lo que es real y lo que me he inventado yo. Lo que he soñado, lo que ha pasado, lo que es posible y lo que no. Pegadiza, melódica, pero con garra y ochentera, yo qué sé, en fin, no sé, ochentera quizás no es la palabra adecuada, pero sí que es adecuada para la última canción que vamos a escuchar. Si os digo Pabellón Psiquiátrico, ya os lo adelanté con Juan Antonio Canta, era cantante de este grupo, y si os digo la canción Inmaculada, pues a muchos no sonará por ese nombre la canción, pero en cuanto empiece, seguro que más de 4 y de 5 de nosotros, de vosotros, de todos, pues te guardaréis buenos recuerdos. Recuerdos gamberretes, ¿eh? Esta a lo mejor no es precisamente la más políticamente correcta que pongamos en todo el 2023. Pero por eso mismo, hay que ponerla y escucharla, divertirse, que es solo una canción, ni más ni menos que Inmaculada. Con esto nos despedimos. Si queréis añadir algo, en el 927-18-17-18 WhatsApp, una nota de audio para comentar, me gusta, no me gusta, esto es muy largo, es muy corto, en fin, todo lo que queráis, seréis muy bien oídos por mi parte. Os recuerdo que habéis escuchado Canciones Indígenas. ¡Hasta la próxima entrega! Y hasta una llave inglesa, y me dio las narices, y dentro.